Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta. El arte habla y usted participa. El arte habla y usted participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Bienvenidos. Canto 7. Esta religión que es la poesía, nadie me la impone. Aún en la vibración de una nota desafinada existo. Y hay belleza en esta melodía incompleta, porque incompleta fue mi vida y sin embargo luminosa. Por eso ahora extiendo mi mano, como quien pide al menos un trozo de realidad. Pero solo la noche toca mi cuerpo enfermo, cuerpo enamorado y enfermo, cuerpo infinito. Carla Vadillo Coronado, periodista, poeta, novelista, traductora, bailarina tradicional y viajera por el mundo, nació en Quito el 4 de julio de 1985. La escritora y periodista hace mención a Ricardo Piglia, escritor y crítico literario argentino, con una frase que señala: "Si no hubiera empezado una tarde a escribir mis diarios, jamás habría escrito otra cosa". Son precisamente sus diarios los que marcaron el inicio en la escritura por parte de Vadillo, que a sus 9 años empezó a registrar sus anécdotas, vivencias y experiencias a manera de canciones. Y es que esa es otra fascinación de la escritora, la música, muy arraigado en su espíritu multifacético. Como toda buena melómana, su gusto por la música pasa por diversos géneros que van marcando su personalidad con tintes de carácter universal. Tuve una infancia bastante bonita, si se quiere. Creo como que mis rasgos de ahora, de mis gustos musicales, que son muy diversos, muy eclécticos, se deben mucho a que en mi niñez, en mi casa, se escuchaba desde rocola, boleros, rancheras, cumbia vieja. Todo eso yo creo que de alguna manera influyó en mí, y recuerdo eso con mucho cariño, ¿no? Con mis padres, no es que eran artistas ni nada, pero siempre estuvieron dispuestos a brindarme la libertad de poder sentir diferentes expresiones. Colaboradora permanente de la revista Cartón Piedra, con su espacio Vagón 204, y realizadora del documental Jaime Guevara, Entre Cuerdas Libertarias, en 2006, el estilo poético de Vadillo, que conjuga el silencio con la música, le da a sus letras dinamismo, vigor, color y expresividad profunda para dibujar en la imaginación mundos excelsos, desgarbados, surrealistas, que pueden enganchar a viajes intangibles de emociones, pensamientos y sensaciones diferentes. El arte es la capacidad de poder reinventarse y resistir contra la realidad. A partir de eso, uno tiene la facultad de crear cualquier mundo o cualquier universo que vaya más allá de la lógica. Carla Vadillo se graduó como periodista en la Universidad Internacional SEC. Sin embargo, paralelamente al ejercicio de su profesión, Vadillo describe su camino recorrido en escritura como solitario y autodidacta. Su primer poemario fue Belongings, Pertenencias, escrito en 2009, en cuyas líneas se percibe la capacidad para expresarse a través de las letras. No estudió para ser escritora en ninguna institución, pero su carácter entregado a la lectura e investigación dentro del mundo literario ha nutrido su estilo, creando una identidad propia en su escritura y dándole la posibilidad de abrirse campo y ser reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Me he dedicado netamente a la lectura y a la escritura y a vivir. Pero ya de mis libros, los tres que se... uno que se publicó y dos que están por salir ya mismo, han sido porque he ganado premios. Entonces, no es que me ha tocado como una cuestión de gestión dura, de tratar y de... porque he apostado con todo a mi obra, y curiosamente tuve la suerte de que saliera con favorecida, ¿no? Uh-huh. En 2015, la escritora padeció de episodios de estrés extremo, llegando incluso a sufrir de insomnio. Pero fue justamente que en noviembre de ese mismo año que Vadillo recibió la noticia de haber obtenido una mención de honor dentro del premio La Linares, organizado por Iván Egues en el género de novela breve con su obra Abierta sigue la noche. Esta mención llegó en un momento oportuno, como una recompensa al esfuerzo que la escritora ha demostrado a lo largo de su viaje a través de las letras. Mi nombre es Cecilia Velasco, soy desde hace unos 3 meses editora de la revista Rocinante. Fui parte del jurado del premio de novela breve La Linares, que fue una iniciativa de su autor Iván Egues. El jurado decidió también otorgar 3 menciones de honor, una de estas menciones a Carla Vadillo. Me parece una obra, como le digo, fresca. Me parece que es también un homenaje a muchos autores, puesto que la obra está constituida por citas, alusiones, referencias, fragmentos de otras obras. Y eso me parece que muestra la voluntad de la autora de rendir un homenaje a estos autores que seguramente son parte de su biografía literaria, ¿no? Otras condecoraciones que ha obtenido Vadillo en el mundo de las letras son el Premio Nacional de Poesía César Dávila Andrade en 2011 con su poemario inédito, Partituras incompletas, apuntes de música y otras obsesiones. Y recientemente, el 11 de noviembre de 2015, recibió el galardón a la mejor creación joven en el 18º Premio Loef, uno de los más prestigiosos de este género, por su obra El color de la granada, un poemario de una gran madurez y concisión que decanta temas eternos, pero con una gran frescura expresiva. El hecho de que yo tenga 1, 3 y quién sabe más con decoraciones o no en el futuro, no me va a quitar lo que sos. Y sobre todo la literatura te enseña a eso, ¿no? Porque los enemigos con los que te enfrentas son titánicos, en el sentido que son la memoria, el tiempo, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que, en ese sí, agachar la cabeza y ser más humilde y ponerte a trabajar, ¿no? Como profesional y como persona, Carla Vadillo se ha ganado el respeto y consideración de las personas que la rodean en el día a día como periodista en la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es una demostración de una personalidad cuya norma es el rigor, responsabilidad, esfuerzo y creatividad continua para perfeccionarse en todas sus facetas. Mi nombre es Giovanni Acevedo, soy coordinador de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carla Vadillo como persona es ejemplar. Profesionalmente es un ejemplo a seguir. Cuando se le asigna alguna tarea, de inmediato se pone a investigar para que su producto final tenga la calidad requerida sobre la ética de un profesional de la comunicación. Una de las deudas pendientes que tiene el país con sus poetas es la falta de difusión de las obras, porque no basta con imprimir los libros. Sin embargo, la tenacidad, entrega y trabajo arduo que imprime a su vida al escritor y periodista Carla Vadillo ha ido abriendo campo para que su obra, tanto en la poesía como en el mundo de la novela, sea paso a paso reconocida a nivel nacional e internacional. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Hemos presentado El arte habla y usted participa. El arte habla y usted participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajaron por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad.